Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional. Muy buenas noches. Otro lunes más en los estudios de Radio Voces, de 10 a 11 para arrancar con el programa Aldea Global. Y los días martes, de 8 a 9 por Radio Unlar, estamos saliendo acá en Aldea Global de Construyendo la Agenda Internacional, después de un día de elecciones en Argentina y Uruguay. Y bueno, y todo el conflicto en Chile, que bueno, sigue teniendo su curso, que también vamos a estar hablando en este programa. Primero vamos a hacer una pequeña gira de presentación. Vamos a empezar por el operador satélite Yago, puesta al aire, musicalización, subida del programa, las redes sociales, etc. Estamos con Maximiliano Buteler también. Buenas noches, Mati, Yago, Vicky. Buenas noches. Y como dijiste, bueno, pasaron elecciones. Muy agitado tuvo el fin de semana. Resultados, no hubo sorpresas. ¿No? Tantas, por lo menos. Bueno, ya vamos a meter en eso. Y Victoria Estrada, acá también. Estamos. Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contenta. Estamos con el... parcialmente contenta. Pelo mojado, ahí para sacarse el calor del día. Yo también me pedí un baño antes de venir. Estuve limpiando en realidad y bueno. Te cansa eso también y con el calor que hace. Baldeando. Sí. Ah, ¿bailando también? Baldeando. Ah, baldeando. No, ya es mucho baldear y bailar. Sí, hay películas que igual lo hacen, pero no es la vida real. Yo también utilicé el día para limpiar un poco hoy. Sí. Sí, transpirando un poco con la limpieza. Yo solo limpié mis ideas. Muy bien. A la mierda. Bueno, vamos a estar en este programa hablando un poco de las elecciones en distintos puntos de Latinoamérica. Este va a ser un programa latinoamericano 100%. Perfecto. Vamos a estar hablando de Chile en la segunda hora. Vamos a estar hablando, como prometimos y como prometió Darinka. Ya desde Chile vamos a estar haciendo una entrevista a ella y a algún par de compañeros que están con ella para poder en la segunda media hora hablar cómo ha sido esta semana en Chile. Recordemos que el programa pasado hablamos un montón con Darinka del proceso chileno. Y bueno, a ver cómo sigue también en estos días con los últimos anuncios de Piñera, la marcha del millón, la ONU de Derechos Humanos, que va a estar llegando al país con unos observadores. Y bueno, unos audios también. La verdad que, bueno, quien sigue un poco cómo fue todo lo de Chile, bastante complicado. Pero vamos a meternos primero con lo de las elecciones. ¿Con qué país quieren entrar? Podemos empezar. Tenemos Bolivia, que hablamos un poco el programa pasado. Y tenemos la de Uruguay y la Argentina. Tiempo ya. Y podemos empezar con Bolivia, si quieren, que fue la que empezó, fue la primera. Digamos. Sí. Exactamente. Con un triunfo de Evo Morales, aparentemente en primera vuelta, pero teñido en polémicas. Sí. Igual como yo pensaba, ¿no? Esto de que... Bueno, al final se impone Evo Morales, ¿no? O sea, esa fue, según lo que entiendo, la decisión final después de las elecciones, ¿no? Estaba toda esta cuestión de que por ahí la OEA intervenía o un poco decidía lo que iba a pasar. Y como digo, siempre es raro que Washington esté pensando a ver qué vamos a hacer con las elecciones de Bolivia. Es como... Está bien, fue reñido, pero... Pero sí, bueno. Igual rápidamente el canciller de Bolivia llamó a organismos internacionales a hacer el recuento de votos, como para también darle un marco de legitimidad a las elecciones y evitar un poco eso de el hablar y el tuit de Almagro, que es bastante, bastante pro-yanqui, poner un calificativo moderado. Y se adelantó un poco a eso, me parece que fue estratégico, de ya decir, bueno, acaba de haber diferencias, bueno, que venga la OEA, que vengan otros organismos internacionales a hacer el recuento de votos conjuntamente. Pero lo cierto es que, bueno, ahí hubo cosas medias que podrían haber sido un poco más... Se podrían haber evitado esto de dejar por 24 horas de contar o de transmitir. Sí, menos de 24 horas, claro. De la noche a la mañana. Estuve hablando con Jorge Pati Guzmán, no me acuerdo si Maxi estabas en ese momento, pero cuando hicimos un programa sobre Bolivia el año pasado, fue este año, no me acuerdo. No me acuerdo de Don Pati. Bueno, él fue estudiante acá en la UNLAR, estuve de intercambio, estuvimos hablando un poco. Y lo último que me decía es que, bueno, no va a haber segunda vuelta oficial y que la OEA estaba indicando que haya un balotaje, ¿no? Pero que no, que a diferencia de otras elecciones, en este caso se decidió por una persona antes que por un proyecto de país, porque tampoco lo querían a Mesa, que es lo que sería el Macri boliviano, ¿no? Sí. Después dijo que iban a empezar las movilizaciones ahora para acercar la sede de gobierno en las capitales del departamento también, y que los vocales de los tribunales electorales departamentales estaban renunciando, y como sabemos ya el vicepresidente también del Tribunal Supremo Electoral renunció, ¿no? Es una coyuntura bastante, bastante compleja, y ahora están haciendo una auditoría. En el caso de que se compruebe que haya una segunda vuelta, que hubo fraude, habría una segunda vuelta. Esa es como sí, la fraude que recuento de otro resultado, sí. Digamos, ¿no? Sí, porque acá la polémica estalla cuando todos especulaban una segunda vuelta. Se interrumpe, digamos, esto del tema de la... ¿Quién especulaba en segunda? Los medios. Los medios, sectores de la oposición... Decían que no le alcanzaba para la ventaja de los 10 puntos que necesitaba, digamos, para evitar la segunda vuelta. Y también salió a flote o salió a superficie de vuelta el malestar que existe y el planteamiento de si hubo un referéndum popular que se inclinó por o rechazó que Evo Morales pudiera reelegirse nuevamente, porque se dio, ¿no?, este proceso electoral. Eso le resta un poco de legitimidad y, bueno, le da pie a los sectores opositores para este llamado a la desobediencia que están haciendo en algunos rincones de Bolivia. Sí, eso es cierto, ¿no? Porque el tema de la alternancia en el poder es lo que más se puede cuestionar desde la democracia occidental que nosotros conocemos y lo que decís vos del referéndum también. Pero bueno, nosotros siempre pensamos también en cómo poco se cuestionan las democracias occidentales de Occidente. O sea, Merkel, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca vi a alguien que cuestionó que se preocupe por la democracia en Alemania, ¿no? Por la alternancia, por... Sí, eso es cierto. Hay como una doble vara en ese sentido. Voy a leer un tuit de Evo Morales Caimara, que es muy asiduo al Twitter. Un Twitter hace 4 días, Mesa fue elegido vicepresidente con Goni, con apenas 42.000 votos de diferencia. Ahora que le estamos ganando por 600.000, no reconoce su derrota. Y bueno, sigue, cobarde y delincuente, nos acusa de fraude cuando cobró 1.200.000 por ser candidato y recibió plata de un narcotraficante. Bueno, que eso sería algo más acusatorio, digamos, pero... Pero pasa mucho, yo lo traje este tuit a colación, de que pasa mucho que cuando ganan la derecha por poco margen, nunca hay este tipo de escándalos, por un lado. Y por otro lado, cuando gobiernan muchos años, como tenemos un montón de Margaret Thatcher, Merkel, que son los dos que me acuerdo más emblemáticos, que estuvieron también 15 años, tampoco nunca se habló de dictadura o se enquistan el poder, etcétera, digamos, como que también de alguna manera me parece que lo que está haciendo ahora Evo, digamos, es algo que a las izquierdas siempre se le criticó, que no son tan pragmáticas a la hora de este tipo de hechos como es la derecha, digamos, que bueno, es así, chau, digamos, o sea, un poco, o sea, eso opino, básicamente. Sí, totalmente, y además... Como hablamos antes del aire con Mati, por ahí una tendencia o un rasgo característico de algunos movimientos de izquierda que se hicieron en la región es esta tendencia, ¿no?, al personalismo, a los liderazgos fuertes, y a que estos movimientos, al ser tan personalistas... ¿Quieres decir populismo en el fondo? Porque el populismo no es solamente para los movimientos de izquierda, sino también el populismo de derecha. Sí. Estos liderazgos tan fuertes... Ese es nuestro concepto que siempre discutimos, ¿no? Se hicimos un programa hablando de populismo y llegamos a la conclusión de que no acusar esa palabra, digamos. No, porque... Pues es muy ambigua. Exacto, y es muy amplia. Encaja en cualquier movimiento. Sí, y se puede, de un punto también se usa hasta despectivamente, como sí, embarra la cancha en el análisis para mí. Embarra la cancha, tal cual. Y estos liderazgos fuertes no identifican mucho el movimiento de una persona, entonces como que no se genera un recambio ante un desgaste de por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, Cristina Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, podríamos decir, y sí. Así en muchos países, ¿no? Donde hubo Históricamente gobierno progresista. También, sí. Históricamente y el también. Que reconoció eufóricamente la victoria de Evo Morales fue Alberto, ¿no? Después, bueno, a la vez reconociendo su propia victoria, saludó y reconoció el triunfo de Evo Morales y todo sí, este tema. Sí, de México quien salieron a saludarlo fue Maduro, México, ¿cómo es México? Manuel López Obrador. Eso. AMLO. Sí. Y bueno, y Alberto después. Y Cristina fue muy contundente. Bueno, estaba hablando del presidente, ¿no? Sí. Dices. Ah, okay. Pero estamos hablando de personalismo también fuerte. No, de personalismo, sí. No, y no así. No, la polémica de los memes, de que el trofeo. No así Ecuador, no así Brasil, o sea, digamos como que tiene mucho que, o sea, tiene que ver en esto de Piñera felicitó a Fernández, Sí, sí, sí, se intercambiaron buenos tweets. Sí, bastante. Está acorralado ese. Está bien. No hay que tirar más nafta al fuego, hay que ser cautos para mí por ahora. Bueno, y Bolsonaro. Ya lo está defendiendo. Bolsonaro. Ni hablar. No, Bolsonaro, bueno. O sea, ¿qué podemos esperar de Bolsonaro? Bolsonaro está jugando a ser un imperialista. Que elegimos mal, entonces, bueno, eso ya da el inicio de que elegimos. No tengo la bola de cristal, pero el pueblo votó mal. Bueno, yo leí la otra parte. ¿No? Eso dijo. No, es una cosa que está. ¿Qué le queda a los brasileños que eligieron a él, digamos? O sea, hay alguien que se equivocó, fue el pueblo brasileño con Bolsonaro, sin dudas. Sí. No piensa lo mismo Bolsonaro de esto, de lo que está diciendo, pero bueno, yéndonos un poco, avanzando con el análisis, también fueron elecciones en Uruguay. De eso te encargarás vos. Obvio, por eso. A ver, dale, es tu momento, Pela, dale. Es la tercera vez en el año que hablamos de Uruguay, después de cinco temporadas donde nunca habíamos hablado. Nunca de Uruguay. Pasó nada. No tiene nada que ver con Emmanuel Girard, que le mandamos un saludo si nos está escuchando. O sí. Pero bueno, tiene que ver un poco el conclave, digamos, de América Latina y bueno, todo el retroceso de UNASUR y toda esa movida ahora con esta juntada de Puebla, que como se empiezan a rejuntar ciertos líderes latinoamericanos y a armar un panorama político. Dentro de los cambios en las elecciones, le tocaba a Uruguay, que votaba dos cosas, hemos comentado en otros programas. Por un lado estaban las elecciones a presidente. Y por otro lado está la reforma que tenía el lema Vivir sin miedo, que era una reforma básicamente donde los militares iban a estar haciendo funciones en la vía civil y otras reformas como cambio en las penas a ciertos delitos y bueno, una forma digamos de las que se le puede decir en Argentina de cambio de la seguridad interna para mejorar, digamos, los índices de delincuencia, etcétera, de robos. Un Gómez Centurión uruguayo. Sí, o un Piñera, digamos. Yo creo que parte esta reforma no fue aprobada. Quedó con un 47%, que necesitaba el 50% era un referéndum. O sea, el pueblo iba, por iniciativa popular, iba a votar porque haya una reforma constitucional y pudiese cambiarse esto. No así como, digamos... La otra forma sería a través del Parlamento. ¿Qué puntos eran? Y era en esto que te digo, que por ejemplo los militares volvían a estar, digamos, en índoles de seguridad interna. Y después cambio en penas, en la parte penal, a ciertos tipos de delitos. Bien. Todo muy apuntado, digamos, al lema de seguridad, digamos, de delincuencia, drogas, etcétera. Entendible también en el contexto porque hay un crecimiento de este tipo de flagelos. Siempre hace 20 años que estamos con este tema, estos titulares. Pero lo hemos tocado acá por el tema del crecimiento de la exportación de cocaína a Europa y África. Sí, uno de tus temas favoritos. Sí. Bueno, y yo creo que uno de los puntos claves para que no fuera aprobada esta reforma fue lo que pasó en Chile. Ver realmente... en un estado de emergencia que los militares actuaran y cómo actuaran en Chile fue una de las cosas que llevó a la semana pasada a tener una marcha multitudinaria en Montevideo. Sí, la verdad que fue muy contundente, ¿no? Muy contundente. También que Montevideo está, digamos, el grueso de las izquierdas de la mayoría de votos del Frente Amplio está Montevideo, pero de todas maneras tuvo una repercusión en esto que hablamos, digamos, de los hechos internacionales que influyen en la política interna o interméstica. Sí, totalmente. Para mí es transversal lo que pasó en Chile con la reforma. De todas maneras, el 47% es un montón. Es mucho. No es que, como la ley trans, que la otra hace también este año se votó un plebiscito, que sacó el 8% y necesitaba 25% para llegar a una instancia definitiva. Bueno, eso por un lado. Después, por otro lado, fueron las elecciones. En Uruguay son 5 años la elección. La tercera, 3 mandatos del Frente Amplio desde 2005. Sería el cuarto mandato. Y la peor elección de estos 4 elecciones, que no llegó al 40%. Lo que los deja en un balotaje adentro de un mes, bastante complicado para poder ganar la elección. Pensemos que el Frente Amplio ganó con el 39 y pico. Después, quien lo sigue son los blancos, que sacaron 30. Y después tenemos la derecha, que sería los blancos, serían centro derecha. La derecha del Partido Colorado, que sacó 12, no me acuerdo, no, ahí no revisé bien los puntos para ser bien preciso, pero 12, y Cabildo Abierto, que también sacó 10, que es el gobierno. ¿Se llaman los blancos? Partido Blanco. Los blancos. Partido Blanco, los colorados. Blanco, qué fuerte. Siguen vigentes. Rednecks. No, pero ¿saben por qué? Les puedo contar la historia de por qué se llama así. Sí, está. Bueno, resulta que son los partidos más viejos del mundo, que son dentro, se crearon, digamos, dentro del proceso de independencia y constitución del Estado Nacional en 1850. Dos caudillos, Rivera y Oribe, hubo un sitio en Montevideo y tenían que diferenciarse en bandos, digamos. Y uno eligieron el blanco y el otro el celeste. Pero el celeste con el sol se destenía y a lo lejos no se veía si era blanco o celeste. Entonces los celestes optaron el rojo para poder diferenciarse. Pensemos que era batalla a campo abierto a caballo. Esa es la historia de por qué. Bueno, pero el negro son los nombres. También es interesante. Está fácil. Bueno, no, tal, o sea, la parte estética. ¿Estás queriendo defender algo que no? No, estoy contando hechos históricos. Igual te digo que bastante bien el Frente Amplio, teniendo en cuenta que los procesos políticos sufren un desgaste con el correr de los tiempos, por lo menos siguen discutiendo, va a segunda vuelta, Sí. Teniendo en cuenta el punto de vista de más largo plazo, creo que ha hecho una buena elección, ¿no? Sí, o sea, van a tener la intendencia de Montevideo, que la tienen desde el 99. No, desde el 89, perdón. Pero en verdad, esos 10 puntos que le faltan para ganar es muy difícil, sabiendo que si vos sumás los blancos, los colorados y el Cabildo Abierto, que es el partido de las Fuerzas Armadas, del que era Fuerzas Armadas a principio de año, que sería la ultraderecha, que también hablamos en este programa, ya juntan 50, digamos. Entonces, como que en verdad el grueso de los votantes que van por el frente no es tan flexible, digamos. ¿Qué porcentaje sacó en Uruguay la ultraderecha? Aproximadamente. El 10%. Ah, 10% es mucho, 10, 12. Ahí me fijo bastante bien el. Porque yo pienso. Yo estaba muy ansiosa por ver cuando sacaba Gómez Centurión, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Yo saco también. Sí, la verdad que. De hecho, bueno, está esa lógica, ¿no? Que en realidad se votaba entre dos, por más que el discurso sea otro. Estaba muy polarizada la elección, ¿sí? Y de hecho muchos de Juntos por el Cambio salieron a criticar fuertemente a Gómez Centurión y a Espert, y también a Labaña, como diciendo que ellos lo habían cagado los votos que por ahí sacado, ¿no? Pero bueno, ya son especulaciones. Para mí tienen mucho que ver con la señor, política. Y bueno, señor, no argentina. Sé, haga un sistema bipartidista, no sé. Claro. Ahí tengo los datos oficiales del país de Montevideo, 39-17, el Frente Amplio, los blancos 28,59, la calle Pou, Talvi el 12,32 y Manini, que es el de ultraderecha, 10,88. Bien. Después de otros datos, en el Parlamento ingresó un nuevo partido, que es el Partido Verde, y Unión Popular, que era como el partido que iba los corría por izquierda del Frente Amplio, no llegó a los votos para volver a estar dentro del Parlamento. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís con esta doble elección de doble ciudadanía? Con esta doble ciudadanía y tus dobles. No, bueno, hablando elecciones. De doble ciudadanía y ya haciendo un repaso, metería los últimos 5 minutos sobre la elección de Argentina, digamos. Claro. Antes de ir al corte. Podríamos hablar de porque eso. Porque si no, me iba a chicanear Girard de acá hasta 3 años, digamos. Claro. Bueno, vamos con creo Argentina. Creo que sorprendió un poco el resultado que sacó el macrismo. Achicó mucho la diferencia. Achicó mucho. Mucho, subió 8 puntos. Sí, Macri. Igual, bueno, son 2 millones y medio de diferencia, ¿no? No es nada, pero sí esperábamos quizás un poco. El impacto visual menos. No es lo mismo, 50-30 que 48-42. Sí. Es distinto. Y habla de una oposición fuerte que va a equilibrar un poco el poder en los años que se vienen. Y yo vi algo que decía, sí, Alberto, a la primera vamos a estar en las calles. Claro, como él mismo, Alberto, en uno de sus discursos dijo, si ustedes ven que me equivoco, los quiero en las calles reclamando. Dio el pie para que la gente salga a decir, bueno, vamos a hacer lo que estemos en las calles si te equivocas. Sí, que dudo mucho. La segunda defensa. ¿Qué puede hacer Alberto que moleste tanto? Bueno, sí, el cepo al dólar. Ni siquiera lo hizo Alberto, pará. Claro. El $200, claro. Sí. No, segunda defensa de Alberto por parte de Maximiliano Buteler, que sepa. Sí, incluso a mí me pasó que cuando vi el primer guarismo, no me acordaba que era más de 45 ya alcanzaba para ganar. Y dije, no tienen el 10 de diferencia. Y digo, esto va a balotaje, me quiero matar. Y bueno, porque depende, ¿viste? En Uruguay, por ejemplo, no existe balotaje y vos tenés que sacar más de la mitad. Si no, no hay, para evitar el balotaje, digamos, el 10% de eso no está, como en Bolivia, que también está. Y pensé, en un momento pensé que había balotaje. Sí, no. O sea, estaba esperando, actualizando, así por 5. Por favor, Karim Buenos Aires. Era muy difícil, era que se dé una segunda vuelta. Igual, y hablando del nivel local, me sorprendió muchísimo, ¿no? Lo que pasó. Una sorpresa el tema de la intendencia, ¿no? Departamento Capital. Sí. Pero al mismo tiempo es entendible, hay también un desgaste del gobierno peronista en la Rioja, eso se ve. Sí. Se observa en mucha gente. Y bueno. La división del peronismo. Exactamente, la división del peronismo que afectó, por supuesto. Estaba Paredes Urquiza, estaba Titi Bossetti, muchos votos que se le escaparon a Tere Madera, que perdió contra Inés. Algo histórico. Igual no fue mucho, ¿no? El porcentaje. 2% se habla. 2%. De hecho, Tere Madera todavía no reconoce la derrota. Dice que hay que esperar. Sí, hay que esperar. Al Quintela conteo. También dijo. Sí, pero bueno, desde el Junto por el Cambio están saliendo a decir que es irresponsable esta postura. Porque son más de 2% de diferencia. Pero bueno, el miércoles ya vamos a ver lo definitivo. Ahí se acaban las especulaciones. Y bueno, a nivel nacional, yo creo que era esperable. El macrismo igual se consolida como un sector de oposición fuerte. Tendrán que discutir si quieren que Mauricio Macri sea el que los lidere en los próximos procesos electorales que se vienen, que son las legislativas. Yo creo que estratégicamente sería muy malo hacer eso. Yo igual creo que ya se está posicionando de esa manera. Hoy creo que nota de la Nación hablaba de su reunión con el gabinete y planteaba, digamos, la estabilidad y ser la figura de la oposición. Bueno, pero es una alianza, no hay que olvidar que es una alianza de sectores muy heterogéneos. Sí. Y hay que ver si tienen ese consenso nuevamente para con Macri. Por ahí pueden buscar un recambio. A Macri se lo ha criticado mucho desde la oposición. No, se despegaron todos. Totalmente, claro. Por eso. Y también, otra lectura interesante, un 42% lo votó, a pesar de la coyuntura económica estamos hablando de una crisis muy profunda. Sí, esa es la parte como que más fuerte, porque uno puede sentirse, no sé si contento, pero un poco aliviados en el sentido de que se va el Macri, que se va lo que representa el neoliberalismo, pero lo alarmante es esto, que tenés un 40% de personas que cultural, social y políticamente tienen esa visión, ¿no? De un Estado que no tiene que ser un inclusivo, de un gasto público que tiene que reducirse. Creo que esa es como la principal alarma de lo que dejan las elecciones, además de cierto alivio, ¿no? Como trabajar para realmente, ¿no? Que la clase media crezca y tratar de mejorar, salvar. Es un desafío para que se destruyó. Para Alberto Fernández, el gobierno que viene, es un desafío seducir estos sectores que claramente no votaron teniendo en cuenta la coyuntura económica. Votaron teniendo en cuenta otras cosas, valorizaron otras cuestiones. Que podremos discutir si está bien, está mal, pero es algo que el 42% del país lo está defendiendo. Entonces, no está ni bien ni mal, digamos. Claro, por es eso. Es una posición. Es una posición determinada y habrá que generar los mecanismos institucionales necesarios para que el conflicto se dirima democráticamente y no Sí, el otro análisis es la franja que quedó, digamos, que apoyó provincialmente al macrismo, que es Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, digamos, no casualmente. Esa es la franja, digamos, bastante productiva. La productiva del país. Y en La Rioja se vio también, en Departamento Capital y en Departamento Chilecito, gana el macrismo, que también, para hacer la analogía de nivel nacional, son las regiones más productivas de La Rioja. Sí. Tal cual. Eso es un dato, es una realidad. Es una realidad que se analiza, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, esto estamos en Aldea Global, desde los estudios de Radio Voces, los lunes de 10 a 11 y los martes de 8 a 9 por Radio Unlar. Nos pueden seguir por las redes sociales de Cooperativa Voces, el Twitter, y también por las redes sociales de Aldea Global. Un saludo a Emma Girard, que está escuchando y me dice en un momento, acaba de decir intermestica, está siendo cooptado por el mundo politológico internacionalista. Me escribió también y no lo iba a nombrar, pero no, bueno. Es que ya dice soft power, intermestica, ya está. Ya. Sí, startup. Sos de la fila. Bueno, vamos a un corte musical y ya volvemos para meternos de lleno a hablar de Chile, ¿les parece? Dale. Muy bien. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.